desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM 1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. La verdad que arrancamos con ese temazo de la Berizzo y Víctor Heredia, Sobreviviendo. Bueno, como le dije, buenas tardes. Hola Karen, bienvenida. Hola Natalia, hola Pedro. Muy buenas tardes a todos y buenas tardes para usted, compañero Andrés. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, Karen, te damos la bienvenida a este lindo grupo que formamos y bueno, esperemos que te sientas cómoda al lado nuestro. La verdad que bueno, tuvimos la experiencia del programa anterior con Fabián, hoy no lo tenemos, así que tenemos que hacerlo, lo que sabemos. Hola, buenas tardes para todos y muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos con un temita musical. Aquí otra vez en Pablo de la Rueda para comentar sobre un tema de actualidad que ha trascendido en las últimas horas, como el de la reapertura de los salones de fiestas. Y se ha tomado conocimiento público de que acá en Melo son 6 los salones habilitados, que son Tu Casa, el que está ubicado en la calle 33 y Remigio Castellanos, el del Fogón, que está en la avenida del Fogón, allá cerca de Villa Betania, de la Facenda, el Conventos, que queda a pocos metros del Estadio Villa, Madagascar, el Salón Madagascar, que está en Miguel Barreiro, casi Juan Astorga, después Palan Party, que está donde estaba antes Felipe Castro Automóviles, en Justino Muniz, a metros de Vieira, y el conocido Club Remeros de Melo, que está en el Parque Zorrilla. Y según las declaraciones de Adriana Benítez, a un medio local, según lo que establece el protocolo, 60 personas como máximo están permitidas a entrar a las fiestas. 2 metros cada mesa, distanciamiento. Distanciamiento entre mesas. Sí. Todos los presentes deberán contar con tapaboca. No. Sí. Se va a sentir medio extraño el tema del tapaboca, claro, en fiestas, pero bueno, es el nuevo, la nueva normalidad, ¿no? Y hay que saber convivir con eso, pero bueno, creo que más allá de todo el protocolo, creo que para lo que tienen dichos salones de fiesta, creo que es una muy buena noticia volver a mover el tema de laburo, y eso creo que la verdad que es muy importante, ¿no? Para el departamento también. Sin duda alguna, porque no solo abren los salones porque así nomás, sino porque es una fuente de renta para todos ellos. Sí, también es una fuente de trabajo. Sí. También los baños deberán contar con accesorios como toalla, alcohol en gel, etcétera. Los manteles de nylon. Sí, sí, todo nuevo, pero bueno, es lo que nos toca vivir al mundo hoy, y hay que acostumbrarse a eso. Sí. Y tratarán de armar las fiestas medio que al aire libre para por el distanciamiento, ¿no? Claro, porque es medio complicado también estar en una fiesta, en un cumpleaños de tapaboca. ¿Cómo hacemos para tomar, no? Ah, te lo vas sacando y después te volvés a poner. Sí, no. Lo raro es que estás acostumbrado a otras cosas, ¿no? La verdad que estar tapaboca en una fiesta donde estás tomando, estás consumiendo, es raro, pero bueno. 2020, como, hay que acostumbrarse. Exactamente, hay que acostumbrarse a esa nueva normalidad. Y es así. Sí, también que los locales sean ventilados antes y después de cada celebración. Vamos a ver cómo resultará esto. Vamos a ver, esperemos que se cumplan todas las normas y que como venimos ahora en el tema del COVID, que venimos, el departamento viene portándose muy bien, así que esperemos que ahora con los salones de fiesta sigamos por este camino y entre todos venceremos este virus. Sin duda alguna. Y así llegará ese gran día para gritar al estilo de Galván Bueno. ¡Acabó! ¡Acabó! Y bueno, y también que ojalá pronto tengamos la noticia de que abran nuestros salones, ¿verdad? Sí, la verdad que todo el mundo está expectante, sí, ¿no? De que empiecen de a poquito, pero bueno, vamos, creo que tenemos que ir de a poco. Sabemos que es difícil, que hay ansiedad, porque como decíamos, es toda una fuente de trabajo también, importante. Y bueno, esperemos que de a poco se vaya normalizando todo nuestro país. Sin duda alguna, total. Bueno, y ahora le pasamos a Andrés ahí que no, otra temita. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento de luz. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree lo que oye. Ángel de la soledad desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble. Bueno, ahora volvemos con un poquito de deporte, de mi parte. Vamos a hablar un poquito del fútbol femenino. Estuvimos charlando con el entrenador Roland, el entrenador de Arachanas. Estuvimos charlando un poquito con él, como el tema de entrenamiento, de cómo se sobrellevó todo el tema este la nueva normalidad del fútbol también, ¿no? Porque como volvió el fútbol también tiene un protocolo. Y bueno, estuvimos ahí medio charlando con él, y ahora vamos a escuchar un poquito con más detallado a Roland. Hable Roland. Me llevó todo el tema este del nuevo. y audiencia. Bueno, comentarte cómo venimos trabajando con Arachana de cara al campeonato de la Copa de OFI en la categoría absoluta. Decirte que estamos ya en el segundo mesociclo, en la séptimo microciclo semanal, prácticamente a una semana. Bueno, comentarte cómo venimos trabajando con Arachana de fin de semana, el día Oscar y audiencia. Bueno, comentarte cómo venimos trabajando con Arachana de cara al campeonato de la Copa de OFI en la categoría absoluta. Decirte que estamos ya en el segundo mesociclo, en la séptimo microciclo semanal, prácticamente a una semana del comienzo de que se aplazó, que estaba fijado para lo que era este fin de semana, el día 6 precisamente, y bueno, al aplazarse también nos dio tiempo de recuperar algunas jugadoras que venían arrastrando alguna lesión, y bueno, esto nos da una semanita más para prepararnos mejor. Estamos ansiosos para que comience, para que ruede la pelota. Este parate fue muy largo, todos los amantes del fútbol estamos deseando que se comience el campeonato, y bueno, el campeonato femenino también está en la misma. Este año venimos trabajando de otra forma, estamos mucho más conformes, también pudimos ampliar lo que es la parte del cuerpo técnico, estamos esperando ahora el comienzo del campeonato que estaría previsto para el fin de semana que viene. Teníamos la palabra de Roland, detallándonos más o menos cómo viene toda la cosa del fútbol femenino, y bueno, también todo el ciclo que tuvo que cumplir, y bueno, contento él de ya poder volver en una semana ya a competir a nivel nacional. Ojalá que Arachana nos devuelva el placer de gritar un nuevo campeones del interior, darle a Cerro Largo un nuevo título en el fútbol femenino. Sí, la verdad que se le escapó hace poquito a Arachana, pero bueno, sabemos que es multicampeón del interior a Arachana, y bueno, esperemos que la mano ahí de Roland nos vuelvan a esa ilusión al departamento en el fútbol femenino, que la verdad que es muy importante, obviamente, también, ¿no? Compañeros, hoy tenemos un tema muy lindo y importante también, así que a escuchar a los callejeros de Melo, la protectora de animales, y charlamos con la presidenta Elena Lima, y esto nos decía. Bueno, te comento un poquito lo que ha sido mi historia con respecto a lo que... Bueno, lo que te puedo contar de nuestra protectora, porque es de todos los melenses y los de Cerro Largo, que tenemos 300 animales, por ejemplo, te puedo contar, y que estamos haciendo castraciones económicas, se hacen castraciones también con otro grupo que tenemos, que castraciones gratuitas, que tratamos de enseñarle a la gente lo que es tenencia responsable, cómo hay que tratar un animal y por qué hay que castrar a los animales, por cuál es la razón, y además cuando uno quiere tener un animalito es preferible que lo adopte, que lo saque de un refugio y que no compre, por ejemplo, y inculcarle lo que uno siempre, cuando quiere una mascota, quiere un perrito, no es el perro que uno quiere, sino el perro que uno puede tener, porque por lo general los perros te llevan, dan trabajo, como todo, hay que alimentarlo, cuesta dinero y hay que tenerlo en un veterinario, tiene que tener un médico que lo atienda. Y tenerlo, y la tenencia responsable es tener su animalito que no ande en la calle y todas esas cosas, que es lo que hacemos y le inculcamos a principalmente a los niños, se hacen en las escuelas y se les inculca y se les habla de lo que es tenencia responsable y bienestar animal. Buenísimo, entonces gracias a Elena Lima y bueno, chicos, que compañeros, ustedes que bueno, creo que sí, será un tema importante los animales, ¿no? La verdad que a veces en redes sociales y esas cosas se ven imágenes que no son deseadas, porque la verdad que creo que la gente no toma conciencia sobre el cuidado de los animales, que a veces si no podés tener, creo que es mejor no tenerlo, llevarlo a una protectora que agarras y tenerlo mal al animal, porque el animal también sufre de frío, sufre de hambre, y la verdad que es bastante, bastante feo ver a un animal de esa manera. Sí, a veces vemos también, como tú decías, compañero, y como que da lástima, ¿no? Porque los perritos los dejan atados afuera y no sé, como que hablando del perro, ¿no? Pero es una de las mascotas, es más que mascota, es de familia, es nuestra familia, ¿no? Que, el perro creo que, bueno, por eso dicen el mejor amigo del hombre, sí, ¿no? Tal cual. Y sí, como decís, ver un perro en la calle, en esas condiciones, a veces que el frío, de la lluvia, a uno que le gusta los animales, bueno, creo que no es necesario que te guste un animal. Tenés que ser muy inhumano para dejar un perrito en la calle, la verdad que es muy feo, pero bueno, la verdad que el trabajo de la presidenta de la protectora es muy bueno, siempre están haciendo iniciativas y bueno, esperemos que sigan así, que tengan el apoyo que corresponde. También está la otra, porque a veces vemos muchos perros en las calles, tanto en la protectora que hay como 300 animales. La gente prefiere comprar los perros antes de que rescatar lo que están pasando hambre, frío y eso. Es un tema bastante delicado ese, de los perros callejeros, de los animales sin hogar, que yo no se me ocurriría nada pensando en ese tema, sino pienso que una solución debe haber, que los animales sean adoptados y no comprados. Sí, creo que en ese tema también está bueno que la gente, antes de ir y comprar un perrito, que vaya a la protectora y adopte uno, que creo que le va a hacer las mismas funciones, porque comprarlo o no comprarlo, creo que es un perrito igual, tiene las mismas necesidades, y bueno, estaría bueno que la gente tome un poquito de conciencia y comprara menos. Y si fuera allí a la protectora y rescatara uno de esos. Claro, buenísimo, entonces. Sin duda alguna. Creo que. Parece que se lo saben, cabeza. Karen. Bueno, yo lo que quería comentar un poco sobre una experiencia de un conductor de radio que empezó Y que no, en que en realidad nunca tuvo estudios sobre esto ni nada, sino que empezó, en realidad, él iba hacia bailables, en realidad, y ahí fue donde empezó a gustarle lo que es conducción. En realidad, él venía ya desde muy chico, que le gustaba eso, y bueno, vamos a escuchar la historia de él, que él ahí nos cuenta mejor. Buenos días, Karen. Bueno, te comento un poquito lo que ha sido mi historia con respecto a lo que es mi trabajo en radio, que mis primeros comienzos no comenzaron en radio en sí, yo tenía discoteca y bueno, comenzó en los bailes. Luego una persona muy conocida de los medios de comunicación vio que yo hablaba en los bailes y hacía una parte de locución, me llevó a trabajar a una radio donde comencé como operador de radio. Luego comencé un programa de radio propio que se llamó Explosión Tropical, que hasta el día de hoy se llama Explosión Tropical, que ya tiene una antigüedad de unos 13 años más o menos. Comencé en lo que es el programa Explosión Tropical, una radio que será comunitaria aquí en el departamento de Maldonado, que se llamaba FM Atlántica. Luego pasé por FM Gente del departamento de Maldonado y hoy por hoy Explosión Tropical ya tiene como 8 o 9 años que está dentro de lo que es FM Cadena del Mar 106.5. La parte de locución en realidad no estudié, fue algo que lo fui haciendo porque como lo que comencé haciendo era música tropical y tenía un poco de conocimiento con respecto al tema de la música tropical y me gustaba, y además comencé a dedicarme a hacer espectáculos bailables que también con respecto a la música tropical, entonces fue a lo que me aboqué directamente a conducir un programa tropical. Bueno, bien, ahí él nos cuenta un poco más o menos su historia de cómo fue que él llegó a la radio. También nos cuenta que ser conductor siempre fue su sueño desde muy chico y que nada, que ahora la vida le dio esa oportunidad de poder conducir un programa porque les tiene un espacio ahí para poder. Y bueno, está, nada. Bueno, sí, la radio Cadena del Mar, radio muy conocida de Maldonado, yo al menos la conozco por el tema deportivo. Transmitía partidos del interior y eso, y bueno, como lo decía también Carlos, creo que a veces no es todo estudio, ¿no? Creo que también tenés que tener un poco de ese talento y esas ganas. Obviamente que el estudio te va a ayudar a mejorar, que obviamente está bueno, pero a veces creo que el tenés que tener ese talento también y ese espíritu de radio. Creo que es la parte más importante, obviamente con el estudio, llevándolo, creo que es un buen camino. Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer. Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer. Luana, desperté con mi mamá nena. Tú siempre decías que nunca te iría. Aquí sonaba Luana con Lo Siento, una cantante de la nueva generación de cantoras tropicales uruguayas, quien debutó a temprana edad. Después medio que lo suspendieron, se relacionó con un hombre llamado Marcos Acosta, del mismo género, tuvieron un hijo y ahora retomaron a la activa de la música, lanzando creo que un concierto en noviembre o septiembre, por ahí. Tanto que hablaron de eso en el programa de Desayunos Informales de Tele 12, Televisora Color. La verdad que el tema musical, la verdad que muy bueno. Las cortinas musicales de Andrés. Le agradecemos. Bueno, ahora vamos con un poquito más de deportes. Que tenemos ahí un deporte medio olvidado en el departamento. El boxeo. La verdad que es un deporte lindo de mirar, al menos. No me gustaría practicarlo. Yo menos. Pero bueno, creo que en el departamento está un poco perdido el tema de boxeo. Y bueno, estuvimos charlando con Luciana. Es una profesora de boxeo que, bueno, nos cuenta también su trayectoria que tiene en el boxeo y eso. Bueno, vamos a escuchar un poquito la escuela que tiene ella hoy en día. De boxeo. Hable, Luciana. Y contarte más o menos cómo son mis clases de boxeo. Primero que nada, aparte de clases de boxeo, tengo circuitos funcionales, que son más bien la preparación física de boxeo, boxeo recreativo, boxeo competitivo. Y bueno, doy clases para niños de 5 años para arriba, para adultos, niños, niñas, mujeres, todo. Así que a pedirle a la gente que se sume, no importa la edad de personas mayores, porque está bueno que la gente pruebe cosas nuevas. Bueno, ahí teníamos un poco la palabra de Luciana. Ella tiene el local de ella, el gimnasio, lo tiene allí en Herrera, en Galería, frente a Petrobras. Allí es donde él tiene su escuela de boxeo, que sin ser verdad que no es gratuita, hay que una cuota por mes, pero bueno, creo que es un deporte que estaría bueno que a futuro pudiera ver acá en la ciudad de Melo, con el apoyo que corresponde, obviamente, una escuelita de boxeo para hombre, mujer, para todo tipo de edad, gratuitamente, para que el que quiera pueda practicarlo, ¿no? Qué bueno, muy importante. Yo la verdad que no sabía de esa escuelita, pero bueno, el año que viene entonces estaré poniendo a Braulio, mi hijo, que le encanta, ¿no? Le encanta practicar. La verdad. Y bueno, deporte. Pero así como está Braulio, hay muchos niños que le encanta, eso es la pasión de ellos. Totalmente. Tanto por el boxeo tradicional como por el tema de las luchas libres, artes marciales mixtas, con esas UFC, Bellator y esas cosas que pasan por Fox Sports y ESPN. Sí, la verdad que es un deporte de acá, no tiene, la verdad que no tiene la, como me contaba Luciana también en otros audios, que no, ella no tuvo mucho apoyo ni nada, siempre el único apoyo que tuvo fue de la familia, más que nada. Y bueno, pero tuvo la experiencia de pelear en México también, y la verdad que bueno, le agradecemos a Luciana y esperemos que en un futuro el boxeo pueda tener el lugar que le corresponde, ¿no? Bueno, y ahora para cerrar un poquito este programa de sábado, que la verdad que muy contento. Y bueno, vamos a con el partido, vamos a hablar un poquito del encuentro de Cerro Largo, que la verdad que un encuentro raro ayer, que no se pudo ganar, pero bueno, se logró un empate ahí jugando, la verdad que no un nivel muy bueno del equipo. La verdad que bajó últimamente en los últimos partidos, pero bueno, esperemos que mejore el equipo, ¿no? Sin duda alguna. Es una de esas campañas irregulares del Club Cerro Largo. Exactamente, sí, la verdad que sí, tenemos bastante irregular, pero bueno, igual seguimos ahí en pelea. Vamos, pues tuvimos la suerte de hablar con el muy buen volante de Cerro Largo, Víctor Hugo Orrego, y nos contaba más o menos lo que pasaba en el partido. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, la verdad que hoy fue un partido complicado para nosotros y bueno, Torque tenía muy buenos jugadores. Nosotros intentamos a nuestra manera, por cómo estaba la cancha, intentamos jugar lo bastante posible, pero bueno, se nos escapó un resultado con un jugador de más y bueno, la verdad que como te dije anteriormente, la cancha no ayudó para nada y bueno, esperemos que esto mejore para seguir mejorando nosotros también. Así que muchas gracias, un abrazo grande. Bueno, teníamos la palabra de Víctor Hugo Orrego, el muy buen volante de Cerro Largo. Bueno, creo que compañeros, por hoy nos vamos a despedir. La verdad que pasamos un rato muy lindo. Nos vamos a reencontrar la semana siguiente, si Dios quiere, ¿no? Sin duda alguna. Para meter más palo en la rueda. Aquí, por CX152, Radio Acuarela. 1520 AM. Vamos que vamos y teníamos dito. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien